Nos encontramos en la SR número 141, aquí en la ciudad de Viedma, barrio San Martín, donde el día de hoy estudiantes han decidido hacer una sentada justo en el hall de entrada de la secundaria. Y bueno, en este caso vamos a hablar con algunos estudiantes que forman parte, integran el centro de estudiantes de aquí, del 141, para que nos comenten un poco más, bueno, ¿por qué han tomado esta decisión el día de hoy? Hola, buenos días. Lo que se decidió realizar en esta escuela es una sentada en base a los graves problemas que hay en cuanto a infraestructura. Ya se han realizado varios reclamos, tanto a directivos y directivos a ministerio y demás, a quienes son los encargados, y que deberían reparar la escuela y que tienen que estar en condiciones por el hecho de que ya pasaron cosas graves que podrían haber terminado muy mal. A una profesora se le cayó una ventana en la cabeza, varios chicos se golpearon, hay paredes rotas, los techos se caen, hay que cambiar de cursos constantemente porque hay un techo que está todo roto, y son problemas graves y no podemos venir a la escuela así, no podemos ir en estas condiciones. Entonces se decidió realizar una sentada en base a eso, para reclamar y que la escuela tiene que estar en condiciones. Bien, es algo que vienen trabajando entonces con todos los cursos, con todos los años, por lo que veo. Sí. Hoy tuvimos que organizar todo, estuvimos todos de acuerdo. Los chicos se coparon porque también tienen los mismos problemas, así que nada. Sí, fue eso, decidirlo, ya que no podemos seguir así. No tenemos aulas donde estar, hay un curso que lo primero que dijeron, sí, se nos cayó el aula, nos tuvieron que cambiar, porque no tenemos techo. Entonces, por eso se decidió. Y los temas vienen ya desde años, no es que este año nomás, ya vienen desde 5 o 6 años. De hecho, en realidad, como compartimos con el SRN 154, también le sucedió a los de 154. Hace no menos de una semana se le cayó una ventana a una profesora. Caen pedazos de techo, que es lamentable, pero caen a profesores, a alumnos. Por eso en el aula de allá arriba se tuvo que cerrar, porque que suceden esos accidentes. Gotea también un aula. Al profe el año pasado se le cayó un poco de techo también. Lo que me estás diciendo es que hay un aula que directamente está cancelada, que no la pueden utilizar, o sea que hay un aula menos, porque justamente las condiciones están, no las pueden usar. Claro, se ocupa el aula de artística, no podemos ir al aula artística por ese problema, tenemos que ir cambiando de aula. Bien, algo que interesante también que me decían era que ustedes ya han elevado estas quejas a los directivos aquí de la escuela, y que ellos desde la dirección han elevado directamente al Ministerio de Educación, pero que todavía no ha habido ninguna respuesta que garantice que estas cosas dejen de suceder. No, ya hace rato. Nosotros, el Centro de Estudiantes, este año estuvo haciendo varias notas y reclamando, y años anteriores también, porque esto es un problema de años. Porque las cosas no se rompen de un día para el otro. Llevan su tiempo y ya se ha reclamado varias veces, se han hecho varias notas, varias actas, y sigue todo igual. Más o menos se realizaron alrededor de 12 o 13 reclamos, que el cual ninguno tuvo respuesta. El supervisor, no sé si tiene algo que ver, pero viene a revisar por ahí la escuela, todo, pero sigue todo igual. No mandan gente a construir. La semana pasada vino, creo. Si no me equivoco, fue que vino la semana pasada a la escuela, y no... Sigue todo igual. ¿Pudieron dialogar con él? No, nosotros no. Estuvo con el director. De eso se encarga el director. Nosotros hablamos por los alumnos. Bien, ¿ha podido hablar con el director el día de hoy? Sí, hoy podemos hablar y el director está de acuerdo en el reclamo que tenemos, porque ya viene hace rato y es lamentable. Bien, o sea que digamos que el cuerpo docente de la 141 se está sumando un poco al reclamo de los estudiantes. Sí, tal cual. Y también queríamos agregar que también es por la seguridad de la escuela, que han robado ya bastante, preceptoría, dirección, el kiosco, y dicen que arreglan las cosas y nunca hacen nada. Nos terminan verseando. De hecho, hay cámaras de seguridad que no anda. Hay una cámara que... Hay una sola cámara que está ubicada ahí, no anda. No anda y ya suceden varios. Más o menos, este año fueron dos. El año pasado tres. Hubo uno también. Fueron uno, supuestamente fue de prueba de los chicos que vinieron a robar. Sí. Después vinieron a romper la escuela, a tirar matafuegos, todo eso. Y después la próxima vinieron a robar preceptoría y dirección. Bueno, realmente lamentable lo que está sucediendo aquí el día de hoy, porque tienen que llegar a esta decisión, ¿no? De sentarse, de decir, bueno, no vamos a tener clases hasta que no estemos en condiciones de hacerlo, ¿no? Es un poco eso. Sí, por supuesto, no podemos seguir así. Es peligroso, más aparte, es muy peligroso porque el caso de la profesora podría haber pasado mayores, porque son ventanas re pesadas, es una escuela vieja, y sí, es muy lamentable. Eso y el hecho de los robos. Entraron a robar todas las veces siempre por el mismo lugar, por el mismo hueco de una ventana. Eso nos quiere decir que no prestan atención a esas cosas y que no realmente no les interesa quizás tapar una ventana nada más. Bien, y el día de hoy están a la espera entonces que se acerque alguien, bueno, justamente de quienes tienen que estar en la responsabilidad de que esas cosas no ocurran, ¿no? Claro, además porque es nuestra segunda casa, digamos. Es como pasamos casi todo el año acá, 5 horas al día. Nosotros necesitamos estar cómodos también. Hasta ahora los accidentes que hubo fue de problemas de infraestructura, pero lo que queremos llegar a cortar es que haya robos incluso a alumnos dentro de la escuela, que ya sucedió el año pasado, robaron 2 bicicletas. De hecho, un compañero mío fue el que estuvo afectado y lo del centro de estudiantes que se organizó el año pasado fue realizar una recolecta para juntar dinero y que se pueda comprar otra bici, pero es lamentable. Que no, sí, no es la solución que tiene que haber, ¿no? No es la solución no que tiene que haber. No tiene que llegarse a eso, digamos. Claro. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo. Esperemos que se estén acercando, que seguramente ya se están enterando también las autoridades de lo que está ocurriendo el día de hoy aquí, para venir a escucharlos a ustedes, a los y las estudiantes, que son, como bien dice, los que están transitando todo el día acá, ¿no? Digamos. Así que, bueno, no sé si quieren ahí un pedido a la comunidad o a quien quieran hablarle para que sepa lo que está pasando aquí. No, simplemente que se haga saber y que lo compartan. Para que ayude también a que nos den algún tipo de respuesta. Y que no se queden callados tampoco si tienen también el mismo problema. Y más que nada agradecer también por darnos el apoyo, así se hace más fuerte la voz.